Vergüenza Nacional está comprometida con la impunidad. Corte Suprema, Vergüenza Nacional está comprometida con la impunidad. Entonces estamos acá y bien nos manifestamos porque la Corte Suprema, los cinco machos de la Corte Suprema decidieron que Mauricio Ortega no tenía suficiente mérito como para denominar su crimen como un femicidio frustrado. Mauricio Orlando Ortega Ruiz, que luego de cruzar calle Monreal, le dio alcance procediendo a golpearla en reiteradas oportunidades en la cabeza con dos trozos de concreto que portaba en sus manos, causándole lesiones consistentes en fractura occipital derecha, fractura de macizo facial en arco cigomático y piso de órbita derecha, trauma auricular derecho que requirió cirugía de reconstrucción y lesiones contuso cortantes en cabeza, rostro y extremidades, que le provocaron compromiso de conciencia, shock hipovolémico y riesgo vital, para acto seguido retirarse del lugar y volver casi inmediatamente sobre la víctima, procediendo a introducir un elemento punzante en sus ojos y remover ambos globos oculares, cortando el nervio óptico y causando la enucelación total bilateral que provocó en la víctima la pérdida total e irreversible de la vista. Esto para los jueces no es suficiente para catalogarlo de femicidio frustrado. Esto no es suficiente para recuperar la dignidad que Nabila Rifo se merece. Esta es la mejor muestra de cuál es la cabida que tenemos las mujeres hoy día en la justicia chilena. Ninguna, porque quienes nos juzgan son cinco hombres que jamás han sentido miedo de caminar por la calle, que jamás han tenido miedo de ser violados. Ellos son los que hoy día dictan la justicia en este país, justicia que para nosotras de justa no tiene nada. No se nos olvide eso, chiquilla. La justicia determinará que los machitos no nos quieren matar. Entre nosotras tenemos que defendernos. La justicia no lo hará. No lo ha hecho con Nabila. No lo ha hecho con Nicole Saavedra. No lo hizo con Macarena Valdés. Criminaliza a la machi Francisca Linconao. Hace parir engrillada a Lorenza Cayuán y la tiene recluida junto a su hija. Eso hace la justicia chilena. Nos van a seguir matando y la justicia chilena no hará nada. El Estado chileno no hará nada. Compañeras, ante su violencia, autodefensa, la justicia no hará nada por nosotras. Los machistas femicidas nos seguirán matando. Y los jueces seguirán rebajando sus condenas. Ni una mujer menos, ni una muerta más. Ni una mujer menos, ni una muerta más.